Big in Japan, una canción de Alphaville. Comenzando otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, cuando son las 2 de la madrugada y 6 minutos. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Es con Ace of Base, Happy Nation. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. We'll be right back. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De noviembre año 2001, hace 23 años, con la ayuda de Gloria Estefan, la cantante colombiana Shakira lanza su primer álbum en inglés, Laundry Service. Laundry Service incluye el éxito Top 10 Whenever Wherever. Shakira, originaria de Barranquilla, Colombia, se convirtió en una sensación del pop latino a través de sus exitosos álbumes en español, Pies Descalzos y ¿Dónde están los ladrones? Y estaba lista para dar el salto al mercado pop en inglés con su próximo álbum. Emilio Estefan, su manager y productor, supo cómo conquistar a una estrella latina, habiendo lanzado la carrera de su esposa, la superestrella Gloria Estefan. El único problema era que Shakira no hablaba inglés. A pesar de trabajar con un entrenador de idiomas, todavía dudaba sobre el proyecto, hasta que Gloria Estefan la ayudó a traducir la letra del español al inglés. Tuve que expresar todas esas experiencias que estaba pasando en otro idioma. Fue todo un desafío y un poco de miedo, pero luego se convirtió en una aventura, una interesante expedición a lo desconocido, recuerda Shakira. El éxito de Shakira quería incluir algunas canciones en inglés. El sello de Shakira quería incluir algunas canciones en inglés en un álbum latino, pero Gloria Estefan luchó duro para que se diera luz verde al proyecto completo, sabiendo que sería la gran oportunidad de la cantante para alcanzar el estrellato mundial. El experimento dio resultado, sabiendo que sería la gran oportunidad de la cantante para alcanzar el estrellato. El experimento funciona. Laundry Service, llamado así por las propiedades limpiadoras del alma de las dos pasiones de Shakira, el amor y la música, alcanza el puesto número 3 en la lista de álbumes de Estados Unidos. También genera la primera entrada de Shakira al Hot 100, la canción de amor con ritmo latino, Whatever, Whatever, que alcanza el puesto número 6. Semblanza de lo que sucedió. El 13 de noviembre de 2001, con la ayuda de Gloria Estefan, la cantante colombiana Shakira lanza su primer álbum en inglés, Laundry Service, servicio de lavandería. Incluye el éxito Top 10, Whenever, Wherever. Shakira, originaria de Barranquilla, Colombia, se convirtió en una sensación del pop latino a través de sus exitosos álbumes en español, Pies Descalzos y ¿Dónde están los ladrones?, y estaba lista para dar el salto al mercado pop en inglés con su próximo álbum. Emilio Estefan, su manager y productor, supo cómo conquistar a una estrella latina habiendo lanzado la carrera de su esposa, la superestrella Gloria Estefan. El único problema era que Shakira no hablaba inglés. A pesar de trabajar con un entrenador de idiomas, todavía dudaba sobre el proyecto hasta que Gloria Estefan la ayudó a traducir la letra de español al inglés. Tuve que expresar todas esas experiencias que estaba pasando en otro idioma. Fue todo un desafío y un poco de miedo, pero luego se convirtió en una aventura, una interesante expedición a lo desconocido, recuerda Shakira.

pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 13 de noviembre, un día como hoy, año 1997. Ray Charles lleva a cabo su primera charla en línea en Rhino.com, respondiendo preguntas sobre su nueva caja de 5 CDs, Genius and Soul, The 50th Anniversary Collection. Eso sucedió

En Estrellas de Medianoche. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Let me get a a look at you. Damn, girl. I ain't seen you since prom. Come to think about it, can't believe it's been that long. I heard your man locked down now. How long he gone? Oh, that long. How the hell he get time like that? Three strikes with possession. Oh, he ain't coming back. He left you with two kids and bills all around. Plus you found out he had another chick cross town. It's always the dog right before the sunrise. And you gotta stay strong for the kids and their eyes. And please don't despise. And go against all brothers and have a hatred in your heart and take it out on another. I hate to sound too pockish, little mama, but keep your head up. But you gon' make it, I promise. You keep your head up. And that don't kill you, only makes you stronger. And the will to succeed will only feed the hunger. For real, for real, for real. Hey, oh, and they say, oh, oh, oh, yeah. Hey, oh, and they say, oh, oh. I was at the gas station and a man walked past with his sign. We'll work for food, clothes, or cash. And he asked if he could pump my gas. So I let him clean the windshield and throw out the trash. So I let him. Hey, I even asked the brother his name, where he was from, got kids, man, and what's they ages. He kinda stirred for a second. He kinda looked surprised that anyone would even take an interest in his life. He said, young brother, them the only words I done heard in the last year. There wasn't no one, get the f*** away from her. How can something so simple as general conversation mean much more than general conversation? Hey, you could tell life had beaten him down, like he was in a title fight and this might be his last round. Sometimes the easiest things we take for granted until they gone, then realize we even had it for real. For real, for real. Hey, oh, and they say, oh, oh, oh, yeah. Hey, oh, and they say, oh, I used to think that life had a plan for me until I realized life had to be planned by me. See, that's the key. I only deal with what I can see, cause over history, mystery brought us nothing but misery. Man, more people than died in the name of the Lord than in any natural disaster, disease, or gang wars. Before guns, they were swords, and they was killing each other. Ain't much changed to this day. We still killing each other, killing my brother while another mother cries for help. Man, we need to help a brother find himself. Feed him life. One, two, three. Hey, that's something her brother should see. And that's for real, and that's for real. And that's for real. Hey, oh, and they say, oh, oh, oh, yeah. Hey, oh, and they say, oh, oh, anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en esta fecha, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. En esta fecha, día 13 de noviembre del año 1956, nace el cantante y guitarrista canadiense Aldo Nova, nace en Montreal, Canadá. Aldo Nova. El verdadero nombre de Aldo Nova es Aldo Caporuccio. Nació el 13 de noviembre de 1956, cantante de hard rock, músico, productor. Además es un guitarrista, teclista, vocalista. Ganó mucho reconocimiento en 1982 con su álbum debut Aldo Nova, el cual alcanzó el lugar número 8 en el listado Billboard 200 de los álbumes. La canción Fantasy también tuvo destacada figuración en el listado Hot 100 de Billboard, la cual se ubicó en el puesto número 23. Además tenía otra canción que se llamó Fooling Yourself, incluida en ese mismo primer álbum. En 1997, Aldo Nova ganó un Grammy por álbum del año como coproductor de Celine Dion de su álbum de 1996, Falling Into You. Él además coescribió 4 canciones en el año 2000 del álbum 1 de la agrupación chilena La Ley, que ganó el Grammy por mejor banda de rock alternativa en ese año 2000. Aldo Nova, de cumpleaños hoy. No sabíamos que, aparte de ser un cantante de rock, pues también había sido muy destacado en cuanto a la producción se refiere, de incluso bandas en español como La Ley. Vamos con Aldo Nova y la canción Fantasy aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80.

Thank you.